Ya lo tenemos a Carlos Heller en línea, lo vamos a saludar. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué dice Roberto? Bien, a ver si para que te levante un poquitito el retorno, te escucho muy bajito. Bueno, ahora vos, mira, yo te escuchaba bien. Mira, ahí está, no, era yo que tenía acá el volumen bajo. Acá ahora te escucho bien. A ver, que ayer estuvimos hablando del tema dólar, ¿no? Y decíamos que el gobierno tiene o tendría, digamos, las herramientas como para que no se le dispare. También hablamos de que era manta corta, ¿no? Digo, cada vez que aumenta la tasa para frenar la suba del dólar, eso impacta en el crédito, eso impacta en la recesión. ¿Cómo crees que va a seguir evolucionando esto? Bueno, a ver, ayer pasó más o menos lo que a la mañana decíamos que iba a pasar. Sí. Que, y demuestra que efectivamente el gobierno tiene esa capacidad de maniobra. Hagamos una aclaración, porque viste que sin querer decimos el gobierno y nos olvidamos de la independencia del Banco Central. Ajá, sí. Porque en realidad debería ser el Banco Central. Pese a lo cual hoy, Marcelo Bonelli, uh-huh, en una nota que titula La historia secreta detrás de las medidas contra el dólar, sí, justamente dice que el nerviosismo que produjo en la Rosada la suba del dólar hizo que directamente Peña y Duhovne, digamos, incidieran, para decirlo de alguna manera, sobre el presidente del Banco Central, según Bonelli, porque escaldados, dice, hace el relato, Macri delegó esa estrategia en Sturzenegger y no le fue bien, después en Caputo, que de paso recordó que lo habían denominado el Messi de las finanzas. Sí, es verdad. Y que a la semana lo tuvo que sacar por exigencia de Lagarde. Y bueno, entonces dice, ahora la Casa Rosada no quiere sobresalto ni atar su suerte política a las interpretaciones únicas del Banco Central. Las decisiones fueron consensuadas entre Peña, Duhovne y Sandleris. Yo te voy a decir una cosa, a mí me parece bien. Porque nosotros siempre hemos dicho que la independencia del Banco Central, así como la plantean los liberales, es una exageración, que el Banco Central tiene que tener autonomía operativa para ejecutar de acuerdo a las políticas que lleva adelante el gobierno nacional. Claro. Porque esa otra cosa que ellos plantean, realmente media loca, donde el Banco Central hace lo que le dice el Fondo Monetario, aunque eso se dé de patadas con lo que quiere hacer el gobierno. Claro. Bien, la nota es muy interesante, como siempre, porque habla de todos los problemas y de la bronca que hay entre los empresarios porque la actividad económica no funciona, etcétera, etcétera. Habla de que Labaña ya confirmó que lanzará su candidatura en marzo, es un dato al que hay que prestarle atención, pero termina con una frasecita con la que voy a cerrar el comentario sobre la nota de Bonelli. Dice, Cardarelli, es el jefe de la misión del fondo, admite en la intimidad, presta atención, que el apoyo del fondo es una contribución de Washington para lograr la reelección de Macri. Ajá. Punto. Pero vuelve esta noche inquieto. Al fondo le preocupa que Macri, en todas las encuestas, tenga un fuerte rechazo, incluso superior a Cristina. No lo digo yo, dice Bonelli que dice Cardelli. No, claro, porque si lo dice uno, a veces se puede pensar que son interpretaciones con alguna connotación. Claro, connotación, intención. Así que, ¿por qué decimos frazada corta? Porque para que no se escape el dólar hay que subir la tasa. Uh-huh. Y ambos tienen el mismo efecto. Ambos van a actuar sobre la economía real, ambos van a influir sobre los precios, ambos van a aumentar la recesión, y ambos van a hacer que tengan que tomar más medidas en el mismo sentido. Claro. Es decir, si suben la tasa para frenar el dólar, se encarece aún más el financiamiento, se encarecen las deudas que tienen las personas, etcétera, etcétera, y eso sabemos que tiene un efecto negativo. Si baja la tasa para apuntar a que el financiamiento pueda ayudar a alguna recuperación en el proceso productivo sobre vía de la demanda, etcétera, etcétera, inmediatamente se le sube el dólar va a precios, y entonces lo que no va por tasa de interés está por precios, producto de la variación del tipo de cambio. Eso es lo que quiero decir cuando digo frazada corta. Acá hace falta otra política. Esta política puede ser más o menos eficaz, con algún retoque para acá o para allá, pero no puede cambiar sustancialmente su orientación. No tiene arreglo con retoques. Esto no se arregla con retoques. No. Ahí te quería comentar algo que leía recién en InfoSiberia. El coordinador de la Comisión de Economía dentro de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, Miguel Ponce... Te escuché. Es fuerte, ¿no? Porque se supone que ya están ellos gobernando y son los que admiten que los indicadores son todos peores que en el 2015. Sí, yo he estado incluso con él en algún panel, en algún programa televisivo, y lo he escuchado. Es decir, tiene una posición crítica hace mucho. Ajá. Desde el punto de vista de la caracterización que hace de la situación... yo te diría que podemos tener muchas cosas en común. No entiendo cómo sigue participando de ese proyecto, pero bueno. Bueno, ahí hay varios radicales que se lo están cuestionando, y de hecho, ayer veía declaraciones de Federico Estorani también muy duras en relación a Macri, diciendo que Lustó tiene que ganar la interna, o puede ganar la interna, si es que se da la paso dentro de Cambiemos, ¿no? Sí. Sí, yo también lo leí, crece esa... tendencia, pareciera. Mi lectura es que es una presión para negociar cargos. No lo veo en una postura rupturista. Yo creo que tiene más que ver con fortalecer las decisiones que están tomando en distintas provincias, de autonomizar sus decisiones de la orientación que el PRO trata de imponerles. Y porque si no pueden ir a la disputa por la presidencia, sí tienen chances, creen, de ir a disputas por gobernaciones, intendencias, diputaciones, senadurías, que luego en el ejercicio del poder desde luego juegan su papel. No son divergencias ideológicas, sino más bien un aprovechamiento de una oportunidad. Yo creo que debe haber divergencias ideológicas. A mí me cuesta creer que alguien que viene con la cultura, digamos, del radicalismo original, pueda tener las posiciones y defender las posiciones que lleva adelante Cambiemos. No solo en materia económica, yo te diría en materia de derechos humanos, te diría en materia de seguridad, te diría en política internacional. Es decir, yo me pongo a pensar y acordarme de Alfonsín frente a Reagan cuando la invasión a Nicaragua, sí, y la comparo con la posición argentina de liderar la acción anti-Venezuela, y digo, sin entrar siquiera a discutir el tema Venezuela, que Argentina ha abandonado una postura de no injerencia, de respeto a la autodeterminación, etcétera, que ha sido un caballito de batalla muy fuerte del radicalismo históricamente. ¿No? Sí, sí, claro. Por eso, sí, saliendo incluso de la economía. Así que, bueno, qué sé yo, tengo acá noticias para lo que vos quieras. Vos me escuché que dijiste el índice de pobreza, efectivamente. Sí. No es el índice de pobreza, sino la línea de pobreza, es decir, el índice de precios de los pobres. Claro. La inflación de enero, contra enero del año pasado, fue 49.31, pero la de la canasta, que mide, digamos, la inflación de los pobres, fue 55.8. Claro, demoledor. Claro, es decir que ahí ganaron. Ahí ganaron. Esto es terrible, porque esto ratifica lo que venimos explicando también infinidad de veces, de que la inflación no es una sola y tiene que ver con las prácticas o las posibilidades de consumo que tiene cada familia, cada persona. Porque, qué sé yo, hay cuestiones, desde luego, el turismo puede impactar distinto en alguien de clase media que en un desocupado, alguien que vive de un plan social. ¿No? que probablemente tenga dificultades para cubrir su canasta alimentaria básica. ¿Cómo interpretás, Carlos, te quería preguntar, las definiciones que tuvo el fondo ayer en el encuentro con la CGT, que planteó que ellos no quieren una reforma laboral, y por el otro lado dijeron que ellos quieren algún tipo de solución o de control de la divisa, etcétera, pero en el marco de una reactivación económica y no en el marco de una recesión? Desde que vinieron, y ya lo han hecho otras veces, el fondo insiste en que ellos han venido a pedido del gobierno argentino a brindar financiamiento a una propuesta que le hizo el gobierno argentino. Sí. Creo que quieren desligarse de los resultados. Uh-huh. Así de simple es. En definitiva, la historia demuestra que el fondo sobrevive a los gobiernos, ¿no? Sí. Y entonces trata en lo posible, no lo logra, porque yo reciente leía lo que dice Bonelli, que el fondo reconoce que él está dando ayuda porque apuesta a la reelección de Macri. Entonces, ¿cómo puede desentenderse? Mm. Yo te podría leer, tengo acá un documento, no referido a la Argentina, pero donde el fondo dice que es imprescindible modificar los sistemas previsionales aumentando los años de aporte y reduciendo las jubilaciones mínimas. Curiosamente, muy parecido a lo que acaba de anunciar Bolsonaro en Brasil. Claro, sí. Son casualidades, ¿no? Ahora, estas delegaciones que vienen y se reúnen con la CGT, con Axel Kicillof, sí, con Labaña, ¿son por la galería o realmente ahí toman nota de cuál es la temperatura política, los niveles de crítica? Yo creo que toman nota. Ah. Eso no quiere... A ver, el fondo tiene una política que está más allá de lo que opine un funcionario o un político argentino. Claro. Pero que miden el humor como para calibrar sus decisiones es muy probable. ¿Por qué no lo harían, por otra parte? Hacerlo, planteátelo al revés. Sí, para algo tienen que aprovecharla, la visita. La posibilidad de ir allá cuando van con el informe a los jefes, decirle, mirá, la temperatura está... la verdad que todo el mundo está enojado, protestando, y ya hasta los que en el viaje anterior eran amigos, ahora ya tomaron distancia. O sea, algo queda. ¿Eh? Algo queda. Lógico, lógico. Ahora, claro, se llevan datos horribles hoy, porque el gobierno te pone, viste que ayer yo decía este dato de superar... tuvieron superávit fiscal en enero, que en realidad es un crecimiento del déficit por el peso de las de los intereses de la deuda. Claro. Hoy hay otros datos, por ejemplo, también en los diarios aparece balance comercial positivo, es decir, exportamos más de lo que importamos y el país está mejorando su situación de balanza comercial. Cuando te metes en el dato, la compra de máquinas cayó 41%. Es impresionante, ¿no? Y cuando mirás en las exportaciones también bajaron 4,7%. Y es decir, baja todo, baja lo que se importa, baja lo que se exporta, y en la cuenta da un saldo positivo que no es nada más que un superávit producto de la recesión. ¿Cómo es eso? Y claro, baja la actividad económica. Es decir, vos la cosecha la tenés, vas a seguir exportando soja, trigo, etcétera, si llueve y si lo climático es más o menos normal. Lo que no vas a comprar es una máquina ni de casualidad, porque tenés la mitad de las máquinas paradas. Entiendo. Entiendo. Entonces baja 9% el consumo de electricidad industrial. Y bueno, ayer también dijimos, van a anunciar dentro de poco que esta nueva política ha generado que la Argentina tenga superávit energético. Claro. También siguen batiendo récord de otras cosas. A ver. Bueno, lograr que la embotelladora de Coca-Cola, concurso preventivo de crisis, es un dato, ¿no? Chocaron la Coca-Cola. Claro, pero lo notable es que cuando lees el documento de la presentación, los señores de Coca-Cola, de la embotelladora, porque a veces no es Coca-Cola Internacional esto. No, es la embotelladora, FEMSA. Sí, FEMSA, claro, FEMSA. Cuando FEMSA se presenta al Ministerio de Trabajo, ¿qué dice? La fuerte caída del consumo. Directamente. Y suspende la gente porque dice que necesita reducir salarios y reducir la plantilla porque se vende menos Coca-Cola. Uno por ahí podría decir, es un buen dato, porque por ahí... Pero quiero decir, hasta Coca-Cola se vende menos. Habría que decirlo de esa manera, ¿no? Sí, claro, es un tanque. Claro. Ahora, tengo una información. A ver. Para ver cómo... No todo decrece en el gobierno. Mirá, en el 2015 hubo 36 empresas que presentaron proceso preventivo. Ah, mirá. En el 2016, 55. Sí. En el 2017, 83. Y en el 2018, 108. Ah, a partir de esos números, puedes explicar todo el modelo macrista. Digo, no todo decrece. Y no son solo pymes. ¿Vale? Estas no son pymes, estas son todas grandes. Claro. Porque mirás la lista, Musimundo, Fate... Bueno, ahora está la embotelladora de Coca-Cola, otra PepsiCo también, Editorial Atlántida, qué sé yo, Buquebus, Avianca. O sea, valga la ironía, porque no todo decrece. No, no, lo dije. Claro, aumenta, pero esto es impacta claramente sobre el trabajo, sobre el salario. Pero además con un detalle, ¿no? Porque... En realidad, esta tendencia que el crecimiento de los procesos preventivos de crisis apunta a la flexibilidad laboral, porque no es el tradicional concurso de acreedores empresarios que es para y dice a los acreedores, a los bancos, a los proveedores, miren, no les puedo pagar, necesito una refinanciación, plazo, etcétera, porque mamá. Ahora estas empresas van al Ministerio de Trabajo y dicen, mire, no puedo pagar los sueldos, necesito que se achiquen los sueldos y tengo que despedir gente porque no puedo mantener esta plantilla, pero no les puedo pagar la indemnización. Mm. O tengo que pagarle una indemnización de crisis, no la normal. Es decir, que creo que son todas cuestiones que tienden a ir instalando, de hecho, la flexibilidad laboral, habida cuenta de las dificultades legislativas que razonablemente uno puede pensar que el gobierno va a tener para poder hacerlo por el camino legislativo. Y va a haber mucho de eso. Ayer salió el informe de Fiel, sí, que dice que en enero la actividad fabril cayó 8,5. ¿Te acordás que estaba el dato de diciembre? Sí. Bueno, 8,5 siguió cayendo en enero contra ya enero del 2018. Pero después te dice, cuando te metes, 32,6 del sector automotriz, entre otros datos, minerales no metálicos 15,7, insumos químicos y plásticos 13,9, producción metal mecánica 13,4. Es decir, son datos de la UIA. Luego vendrán los oficiales, que vienen con alguna demora siempre, pero que no tienen grandes diferencias. Entonces yo junto el del INDEC del 2018, 14,7 contra diciembre del 2017, el de enero del 2019 de Fiel, 8,5 contra enero del 2018, y entonces no me extraña que sigan cayendo empresas. Porque seguramente, si volvió a caer la producción fabril, cuando tengas el dato de utilización de capacidad instalada, va a seguir empeorando. Esos datos se van a seguir encadenando. Y es que no hay ninguna razón para que no sea así. Claro. No, bueno, el modelo es esto, ¿no? El modelo es la crisis en punto. El modelo es esto, es el ajuste. Es decir... el gobierno y los medios, digamos, que podríamos llamar, defienden o apoyan o justifican este rumbo, no ocultan que incluso no se aplica con más energía por razones electorales. Claro. Ayer leíamos, te acordás, una nota de alguien que hablaba de la necesidad de actuar con mayor firmeza. Hoy hay otra que habría que leer más en detalle, que publica Ámbito, dice, ¿para qué quiere Macri la reelección? A solo 6 meses de las elecciones primarias, si el presidente posee realmente un antídoto real y muy efectivo para uno o varios de los males que padece la economía, el momento de utilizarlo es ahora. Y desde luego da vuelta alrededor de una cantidad de cuestiones, pero me parece que va en esa misma dirección, ¿no? Uh-huh. Que Macri no va a hacer, después de, si hipotéticamente fuera reelecto, eso de que lo peor ya pasó y en los próximos 4 años esto va a cambiar y qué sé yo cuánto. No, yo digo, en los próximos 4 años va a empeorar. Exactamente. Porque lo que van a hacer es lo que no hicieron ahora. Acordémonos de ese otro editorial de Bonelli que comentamos hace algunos días, donde Macri se reúne con Broda y con todo ese grupo de economistas, o con Broda, que representa a todo ese grupo de economistas, y dice, lo que tengo claro que si gano el primer día hago todo lo que tengo que hacer. Mm. Es decir, está con el pie puesto en el freno en algunas cosas porque no le da la relación de fuerza, pero dice, bueno, si me votan, hago todo eso, y todo eso es ir a fondo con todas estas cuestiones, ¿no? Carlos, te cambio un poquito para hablar de estamos hablando de política, digo, pero sí. ¿Cómo estás viendo el proceso de unificación de la oposición en las distintas provincias? ¿Cómo? Bien, yo creo que lo dije también el otro día, es decir, si miramos la película, uh-huh. Yo te diría, mira, parate en octubre del 2017. Sí. Con el triunfo de Macri. El triunfo de Cambiemos, la primera minoría, que fue además exagerado porque sacó el 40% de los votos y la instalación fue arrasó. Uh-huh. En realidad, hasta los que tenían acompañamiento a Macri en la elección se diferenciaron y fueron todos opositores, así que ya en aquella elección hasta se podía decir que el 60% votó distintas opciones contrarias a las políticas de Macri. Sí. Pero la lectura fue que el oficialismo tuvo un voto de confianza y que ganó nítidamente porque fue la primera minoría de forma clara. Uh-huh. Si vos buscás los diarios o los comentarios de aquel momento, en aquel momento, después de la elección primaria, la reelección de Macri era un trámite. Es decir, se daba por hecho, estaba descontado. Uh-huh. 2 meses después, diciembre del mismo año, tenemos el tema de los jubilados, y te acordás aquello que dijimos aquí, hay un antes y un después. Sí. Bueno, y efectivamente creo que hubo un antes y un después. Pocos días después, 28 de diciembre, Día de los Inocentes, los 4 jinetes del apocalipsis anuncian la inflación, la corrección de las metas de inflación. Sí. Desastre total. Y tuvieron que irse, Sturzenegger. Desastre total. Tragué. Desastre total. Uh-huh. Bien, la reconversión de la meta del 15 terminó en 47 y pico. Sí. Y así de corrido, el 3, más 3,5 del PBI, todavía creo que no se dio el dato de final de la actividad económica del año, pero está 2 y pico abajo. Uh-huh. Erraron en 6%, ¿no? De 6 puntos del PBI. Bien, en ese mismo proceso, si vos te fijás, digamos, ¿dónde estaba en octubre del 2017 Solá y todo su equipo y su gente? ¿Dónde estaba Pino Solanas, Donda? ¿Dónde estaba Moyano mismo, ¿no? Moyano. ¿Dónde estaba mucha gente del movimiento sindical? Te estoy hablando de, ¿cuánto pasó? Un año y medio. Un año y medio, sí. muchos intendentes de la provincia de Buenos Aires habían paseado por la tentación de diversas fórmulas alternativas. Así que yo creo que lo que se ha avanzado en la construcción de unidad es importantísimo. ¿Cuánto hace que se decía que Bordet era un aliado del kirchnerismo? Del macrismo, claro. Claro. Para dar un ejemplo. Entonces, todos estos procesos que se vienen dando, la unidad que se construye en Neuquén, la unidad de Entre Ríos, la unidad en Santa Fe. Santa Fe, que es importantísima. Lo de ayer del PJ, que es, en definitiva, más allá de la foto, la decisión más importante es el llamado a la conformación del frente. Sí. Cosa que entiendo que también el PJ Nacional hará en su congreso de los primeros días de marzo. Es decir, a conformar el espacio político que trasciende al PJ y que incluye todo lo que después lo podremos llamar Frente Patriótico, como lo quieras llamar, pero que es la intención de consolidar en una opción la realidad de todos los que creemos que el límite es Macri. Vos sos optimista, ¿va? Sí, soy razonablemente optimista porque miro el rumbo de las cosas y creo que lo que está pasando va en esa dirección. La película y no la foto. La película y no la foto. Carlos, como siempre, un placer. Que tengas muy buen fin de semana. Otro para vos, un abrazo y el lunes hablamos. Dale, como siempre, abrazo grande. Carlos Heller, maestro, hablando un poquito de economía, otro poquito de...